ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de Demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, Comando de Demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3. De lunes a viernes, de 10 a 12. Comando Demolición. Muchas ganas de escribir una carta. ¡Comando Demolición! ¡Así lo suena! Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba. No arrancar. No puedo arrancar si está este tema. ¿No? Muy buenos días para todos, todas, todos. Buenos días, Villa Ciudad Parque. Buenos días aquí en un jueves mágico, el último de esta temporada, transmitiendo desde el Centro Social y Cultural El Semillero en la Radio Comunitaria El Brote. Buenos días para vos que estás del otro lado. Buenos días, Pau, en el sonido. Pauli en la producción, que ya está con el teléfono on fire. Buenos días, Fede. Hola, queridísima José. Hola, queridísima Paula. Hola, queridísima Paula. Y no es que lo digo dos veces a una sola Paula, sino hay dos Paulas. Y buenos días, Lara, que ya llega cada vez más temprano. Es verdad. Buen es día, verdad. Larita. Estaba ahí. Hola, Lara. Hola. Ah, está con un cuchillo, está con la canción, frutita. Con la cuchara, el cuchillo y se pone a cocinar. Completito. Dice el Piti. Falta el Piti, no, el Piti ya está. Siempre presente. Bueno, buenos días, sol. Sí, sí, 28 de máxima hoy. Pero la mañana estuvo fresca. ¿Qué onda? ¿Estás prendiendo la salamandra o tu...? No, todavía no. ¿No? Ayer estuve a punto, pero bueno. Después me di cuenta que era síndrome premenstrual y fluí con la vida. Pero qué día ayer, ¿no? Uf. Otoñal, todo, todo, muelas, todo. Covacha. Ah, ¿tuviste muelas? No tuve muelas. Claro. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Buen día para todos. Yo ya no sé lo que es una muela. Buen día, buen día, buen día. Pero ¿sabes dónde saben? A ver. En el dispensario, que también, o sea, podés pedir turno con el dentista y ya te estoy dando el teléfono para que... Por favor. Es el 3546-437140, 3546-437140. Te comunicás con el dispensario. Una atención que recalca a toda la gente que va. Yo no he ido hasta ahora, espero no ir. Tengo una alarma puesta a las 9:10 para llamar cada sábado para pedir turno con Hugo, mi dentista personal. Ah, muy bien. ¿Que escucha Los Redondos? Ni idea. ¿No tiene un tatuaje de Los Redondos? Ese es el dentista del que estamos conozco hablando. Conozco otro tatuaje, el del brazo, por supuesto, porque es la única parte del cuerpo que le veo. Bueno, y después tenemos teléfonos, la pizzería del Semillero, también otro teléfono útil para, o sea, esto, el Semillero es dientes cuidados, o sea, podés comer con muelas o sin muelas, sí. Siempre va a estar rico y ahí y a una consistencia adecuada. Es el 3546-406533, de miércoles a domingo, ¿sí? Y también esto al lado del Mercado de la Tierra, de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde, y los sábados mediodía. Ahí podés encontrar también de todo. Yo el otro día me llevé unas harinas así de todo, de soja, de garbanzo, de maíz, de mijo con, no sé, con todo. Bueno, tienen un poco de todo. Y yo el otro día compré chucrut ahí, también delicioso. Ahí estoy como reforzando la flora intestinal, la microbiota, y también de todo. De qué todo. Bien. Dimos teléfonos útiles, pero ¿sabés cuál es el mejor teléfono de todos los que podemos dar? A ver. El 3546532523. Ese es el teléfono mágico. Es el teléfono de la 90.3 Radio Comunitaria El Brote. Aquí transmitiendo desde el semillero. ¿Sí? 3546-532523. ¿Qué tenemos hoy? ¿Para qué nos pueden llamar, José? ¿Para qué nos pueden...? Y esta lista está que arde también, ¿eh? La lista para el sorteo de Les Emprendedores de la Semana, Paguay y Susi. Los adelantamos, pero en un ratito vamos a estar hablando de ellas. Ayer la Pato me dice, les iba a escribir, los escuché, te escuché el yuyo del día, pero soy una pesada. Y le dije, nunca, nunca, amiga, sos pesada. Escribí, te anotás, te ganás un premio, claramente, nos escuchás, ganamos todos. Se trata de participar ahí, de jugar juntes, no se trata, claro, está esa inhibición de no quiero, ¿para qué? ¿Qué? O no, el famoso, nada, ¿qué tengo para decir cuando le vas a hacer una pregunta? También salimos a hacer preguntas a vecinos y... No, y después cuando te das cuenta que sí tenías algo para decir, ¿no? Hay que hablar, y hay que eso hablar. Es la pluralidad de voces que estamos buscando siempre para elevar también el debate, ¿no? ¿Qué estamos escuchando? Me encanta. Beastie Boys, Intergalactic. Vamos con una musiquita. ¿Qué? Yo iba a decir antes, o sea, que también tenés, por ejemplo, comando.demolición, claro, en Instagram. No vamos con una música. Ahí podés encontrar, sí, bueno, todo lo que ocurrió esta temporada y anteriores también. Es un recorrido larguísimo, un trabajo muy zarpado ahí de las redes, o sea, de sostener día a día. Eso hay que, bueno, ahora como el fin de ciclo llama a rescatar también, ¿no? A verse un poco desde afuera y decir, che, mirá todo lo que se hizo, ¿no? Como hacer un balance. Yo hace poquito también estuve chusmeando ahí el Instagram, que me encanta. Bueno, vamos a ir como refinando, ¿no? Al pasar de las temporadas y con la experiencia. Veía como la descripción de los contenidos de los programas y digo, ¿cuánta gente conocida? ¿Cuántos proyectos? Bueno, hay un semillero realmente de seres que sí. Ayer decíamos de la gente que sí, la gente que construye, que edifica, que siembra, que, bueno, que mientras parece que el mundo explota por doquier, hay un montón de gente que está ahí, ¿no? Como construyendo de verdad, desde lo caduco, construyendo algo nuevo. Así que el Instagram está precioso y hay como una fuente de información muy preciosa. Y bueno, también está YouTube, por exactamente, supuesto. Le das a la campanita, te suscribís tanto a Radio El Brote como a YouTube/Comando Demolición. Y ahí tenés exactamente como audios que son... Eso, no son, son, pueden ser utilizados, no sé si es el término, utilizados, escuchados, sí. Pueden ser saboreados en cualquier momento, no necesariamente eso. Tiene una profundidad que abarca la cotidianidad en cualquier día de tu vida, no el día que dice ahí que ocurrió. Es un impulso al aire y eso es lo que se entiende como radio también. Por eso lo que decías esto de cuánta gente metiendo energía y cuánta gente confiando en la radio como medio, ¿no? Totalmente, el poder de la comunicación, que no es más que del espíritu en acto. Y bueno, siempre digo, ¿no? La comunicación es inteligencia, dice en el libro Partería Espiritual. Así que bueno, ahí es como una especie de biblioteca moderna las redes, ¿no? Así que bueno, utilicemos esa herramienta para el mayor bien de nuestra evolución y de la humanidad toda. Bueno, vamos, dejemos. ¿Qué te parece? El jueves filosófico. Sí, sí, sí. Es que, viste, cuando decimos todo lo que no dijimos otros jueves. Ahora va a haber vetas de ya todo. Ya más rápido no vamos a poder hablar. Claro. Bueno. ¿Vamos? ¿Qué te parece si vamos con una musiquita? Dale. Comando Demolición. ¡Actívese! En el cielo, un brillico a alta revolución que me rebotó en el espejo. Me acerqué para ver qué era eso, porque sin gafas no veo de lejos. Lo que vi a mí me salió. no me acuerdo de nada. Pero ahora ya no paro MMA. Si antes perreaba, ahora perreo más. Mira esta nalga que suena rebota. Bota, bota que suena rebota. Si antes perreaba, ahora perreo más. Bota, bota que suena rebota. Si antes perreaba, ahora perreo más. La Billy con el cava. Reggae, reggae, reggae, reggaetón extraterrestre a la luz del sol. Bailan, bailando con Ali en el piso del salón. Estoy brillando mucho como constelación. Gracias musiquita, gracias reggaetón. Una nave viene a por mí. Dice que le gusta mi vibración. Una nave viene por ahí. Alienígena este reggaetón. Arriba la mano, prepara para la aducción. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día. Y aquí, un jueves mágico, 30 de, ¿cómo se llama este mes? Marzo. 30 de marzo. 37 de marzo. Y viene con la energía, ahí se siente, se va llegando al... A despertar. Despertando en la mañana del jueves mágico de Comando Demolición. Y es momento de saber en qué onda, en qué quin es lo que está pasando, ¿no? ¿Sabés qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Un día guerrero. Jódeme. Sí, la energía, el quin del Fede y mi energía antípoda. Por eso podemos aprender el uno del otro. Exactamente. Porque somos energías antagónicas. Hasta en eso es flashero, ¿no? El calendario maya, el sincro maya. Lo que presenta como antagónico lo presenta como una oportunidad de aprendizaje, que en realidad eso se replica en varias culturas. Claro, lo es. Así es. Bueno, vamos a... Una posibilidad. A escucharme. Dale. Muy buenos días, Comando Demolición. Buenos días para todos. Hoy estamos transitando un día guerrero, autoexistente, amarillo. La energía guerrera nos conecta con el poder de cuestionar lo establecido, los mandatos heredados, los mandatos autoimpuestos también. Cuestionar a veces puede significar entrar en un plan de lucha, en un campo de batalla, pero siempre el guerrero nos pide inteligencia e intrepidez. Es decir, no tener miedo o por lo menos no aferrarse a esos miedos, poder atravesarlos y que el cuestionamiento sea inteligente, es decir, que pueda cumplir el propósito realmente de cuestionar y no de reforzar a veces una lucha estéril. El tono autoexistente es el número 4, es el de las formas. El 4 se repite en patrones de la naturaleza, como 4 estaciones, en la figura del tetraedro, con las 4 direcciones cardinales. El 4 es un número que en numerología tiene que ver con eso, con darle forma a nuestro propósito, que en este caso es la onda encantada del caminante del cielo. El propósito es poder explorar esos cielos para bajarlos a la tierra, conectar hoy con esos mensajes sutiles, con la intuición, conectar con los mensajes que nos traen los perritos del barrio, conectar con todo lo que venga a bajarnos una información de los planos etéricos, sutiles, superiores, conectar con nuestro yo superior, que a veces en las religiones se los identifica como dioses, y no es más que nuestro yo superior, que nuestra versión más elevada en otros planos. Que tengamos un hermoso día, guerrero. Nos seguimos escuchando en este jueves mágico con más Comando de Demolición. Comando de Demolición, temporada 2023. Tengo un Mary, Coco Fendi, tengo el Brody en el trap. Show de 20s, gasto Ferry, Prada para... Se vino afiladísima la Pau. Este es el día guerrero. Un poco de trap para arribar. Bueno. Sí, arriba y arriba como vienen los emprendimientos de la semana, ¿o no? Claro, hablando de cuestionar lo establecido, ¿no? Como creemos y estamos convencidos y participamos de estas economías... posibles, vamos a presentar a dos esta semana, como bueno, tenemos ganas de despedirnos con todo arriba. Tenemos dos emprendedoras de la semana. La primera es Pawai Sublimaciones, así con W e Y. Buscan en Instagram arroba Pawai Sublimaciones, o también el Instagram de Sofi Calderón Rivero, quien participa de esta agrupación. Ofrezco la posibilidad de llevar en tu ropa lo que a vos te guste, no algo seriado. Una costurera me hace las remeras, arroba Maca Dibuja es la costurera. Danen Hellman hace los diseños y mi pareja hace los diseños y yo la parte de sublimación. Me encanta cómo está esa red armada, ¿no? Me encanta. Cada quien sabe que está jugando ahí. Totalmente. Bueno, también subliman objetos. Hay indumentaria para todas las personas y gustos, todos los talles, sí, todos los talles, y el diseño a tu gusto y elección. Me encanta. Mañana van a estar en piso, ahí compartiendo en primera persona esta actividad maravillosa. Y bueno, esto, ¿no? Siempre hablamos de que otra economía es posible y deseable, y nosotros como consumidores también tenemos un poder fundamental, ¿no? En estas modificaciones de los modos de producción alternativos, que en realidad, viste que cuando se habla de lo alternativo es como decir, bueno, una cosita medio suelta, medio como una hipeada. No, decimos alternativo porque es alternativo a lo hegemónico o a lo que se quiere presentar como válido o hegemónico. Pero bueno, si podemos leer entre líneas e ir un poquito más allá, vemos que está repleto y plagado de este tipo de emprendimientos y de economías. Creo que a lo largo de toda esta temporada y la pasada han pasado decenas de emprendedoras y emprendedores con proyectos que hablan también de una filosofía de vida y de una ideología, ¿no? Que sustenta y que apuesta a una circularidad, no solo en lo que atañe específicamente al modo de producción de los objetos, sino también a la utilización de materias primas, a las relaciones sociales de producción. Claramente. Que se establecen entre los mismos productores y también nosotros como consumidores, ¿no? Así que bueno, siempre estamos muy agradecidos y muy felices de presentar este tipo de proyectos y siempre alentamos a que si pueden consuman local, si no es local que venga de manos de manos artesanas, ¿no? Porque me parece que es por ahí el cambio que podemos como manifestar en este momento, en este aquí y ahora, que es bueno la manera en que consumimos mueve estos engranajes de esta manera de producir. Sí, también el fortalecimiento de las microeconomías, ¿no? Y eso, reconocer el territorio, decir, bueno, ¿qué es todo lo que se puede hacer? ¿Cuántos nos podemos juntar acá? ¿Cuántas podemos realmente hacer algo y dejar totalmente la mecanicidad de un sistema que ojalá eso, estar lo menos ligados posibles, ¿no? Y es un montón, porque donde vemos grandes corporaciones y esa esa debacle que se ve en el mundo y decís, bueno, ¿cuál es el poder que tengo yo para cambiar eso? Es un montón, ese poder ínfimo es justamente ir desde lo micro hasta lo macro, porque como es adentro es afuera, como es abajo es arriba. Entonces, bueno, es empezando por acá, empezando por primero conocer a la persona en lo posible. Si te lo den mano es precioso, a mí me encanta poder, aparte desde lo más básico, ¿no? Como esto, ropa, tu vestimenta, la pasta de diente con la que te cepillás, la harina con la que haces tu pan, bueno, todo. Y si no significa que de pronto tengas que convertirte en alguien totalmente autosuficiente y autosustentable, pero si de pronto vos no tenés el tiempo o el deseo de hacer tu propia huerta, seguro vas a tener algún vecino que tenga sus propios alimentos y los quiere intercambiar, o por otros productos o por dinero, que es también una energía válida para intercambiar trabajo. Es, ¿no?, paso a paso, ¿no? Porque también ponerse esa cuestión de voy a desaparecer del sistema, como eso, como una utopía ahí, como una... Parece como es en lo cotidiano ver qué podés resolver. O sea, el otro día también me estaba tirando un desodorante industrial y digo, para. O sea, ¿cómo llegué otra vez a esto? Por lo menos... eso, ver qué estás haciendo, ver y después de ahí la voluntad para poder cambiarlo. Y, ¿no?, regalarte la experiencia de probar lo otro. Exacto. Porque ahí ves dónde es lo superador de este tipo de productos, que está buenísimo. Yo, bueno, a la Pato le devuelvo hasta los envases y ella me los recarga y me los devuelve con sus productos. Bueno, es una locura, me encanta. Es hermoso. Escúchame, ¿qué te sublimarías? O sea, ¿qué te mandarías a hacer? ¿Una remera gigante con qué? Podría ser una remerita. Y no sé, supongo que con plantitas. No me voy a poner yuyera, sí. ¿Por qué no? ¿Yuyera solo, no? No sé. Tu cara, la cara del flyer de. La cara de mis dos hijes. ¡Arre! No, eso jamás, Acuario. Los amo igual. No sé qué me sublimaría, no sé, ni idea. Pero bueno, una remerita puede ser porque me encanta, la reusaría. No sé qué tipo de objetos se pueden sublimar. Tazas, yo ahí veo, me sale que... Sí, mira, yo ahí veo, estaba en el Instagram. Sí. Y vi gorra, taza... Remeruli. Bueno, alguien con una copa, bueno, ahí... Un reloj, dice la Pau. Así, y relojes también. Bueno, mañana van a estar en Piscis y le vamos a dar todo el tiempo para que ellos en primera persona digan qué tipo de... Bueno, me encantó lo del diseño. Capaz un diseño propio. Dijiste que teníamos dos emprendedoras. Uh-huh. La segunda es la Susi. Ayer estuvimos hablando también de Susi. ¿Querés contarnos algo más? Tengo un textito acá que dice, que habla sobre el proyecto de Susi un poco. Dice, el proyecto surge como fruto de la creación de la unidad productiva del semillero, la panadería pizzería. Estas unidades son creadas para mover la economía popular. Yo me incorporo en mitad de la pandemia. Como, qué momento bisagra ese, ¿no? Como, bueno, a ver qué herramientas tiro tengo. Por la culata. Totalmente. Primero para el reparto y la venta, supuestamente en el equipo con dos personas más. Y luego al año... y medio de trabajar con dos vecinas en diferentes oportunidades, me quedo sola y decido tomar la cocina. Otro momento también así, como este momento que decís, ahí voy yo. Me empodero. Está. Claro, listo. Agarro y me empodero. hacer yo mismo más producto que estaba vendiendo. Lo mejor eso de ser quien lo hace, porque confías en tu producto. Entonces sabés lo que estás dando. Total. Es derechísimo todo. La materia prima estrella por excelencia siempre fue la harina integral agroecológica. Trabajé con Molinos El Dragón de Anisacate y ahora con Los Brotes detrás de la sierra. Buenísimo eso. Ahí está, las microeconomías moviéndose. Obteniendo el riquísimo pan con semillas de lino, girasol y sésamo. Y las prepisas de tomate y cebolla que hoy salen a la venta. Salen a la venta todos los viernes a partir de las 10:30 horas. Genial. Sí. Mañana calentito el pan. Mañana calentito. O prepisa, me da igual, ¿eh? Tengo mucha, me tengo fe. ¿Qué estás, cómo estás con la harina? Ah, vos querés eso. Estás dando el sorteo. Estás hablando del sorteo, querés ganarte el pan. Estoy bien con las harinas, comí muy poquito, ayer hice una tartita. Igual con sabemos que si lo ganas, si está acá, que es probable que quien lo gane, si lo ganamos alguien de acá, lo compartimos. Obvio, pero obvio. Así que bueno, a las 10:30 aproximadamente, se los podés pedir al teléfono personal de Susi, que no lo tengo acá, pero ahí seguramente debe estar. Y los entrego a domicilio, ¿qué más querés? O sea, harina agroecológica. Ahí, calentito en tu casa, sin tener que mover absolutamente nada. Algunas veces hay algún excedente de mercadería y se frisa en el día, por lo cual se puede conseguir el producto en otro momento también, y no pierde la calidad ni el sabor.

querés información y estar acompañada, llámanos. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. Partir el coco, tráeme la navaja filosa, argenta como la negra sosa, ya sabes que soy la peligrosa. Yo sé cómo hablarle a mi bitch, yo sé cómo cortar mi hajis. ¿Cómo le hablas a tu bitch? Practicando el perreo para el viernes. Hay festi festi. Se está preparando todo, todo, todo. ¿Qué onda? Se comunican al 532523 y obtienen más información sobre cómo arribar a esta fiesta del bien. Si, si no te mandamos por WhatsApp, si no lo viste en ningún estado. Bueno, ahí no es una fiesta así como cultista ni selecta, pero bueno, obviamente están invitadas quienes resuenen, juntarse. Claramente. A celebrar este cierre de temporada de Comando Demolición 2023. Va a ser muy temprano porque acá... somos mayoría de señoras, señores. ¿A qué te referís con muy temprano? Nos encanta celebrar con la caída del sol. Va, con la caída, cuando el sol ya deja de verse y aparecen las estrellas, la noche, la luna en la mitad de su ciclo. Que bueno, eso ya nos va a decir Julia cómo está. Y Lara, a ver cómo astrológicamente y astronómicamente estamos predispuestos, predispuestas para la fiesta del viernes. Así que bueno, en un espacio precioso que es el Nido. Bueno, después vamos a pasar información de todo lo que vamos a tener el viernes. Vamos ahora a escuchar a Julia Lud Petersen, nuestra María Tun Serrana y las efemérides astronómicas del calendario biodinámico. Buenos días, queridos oyentes. Aquí Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, jueves 30 de marzo de 2023. Hoy tenemos el sol descendiendo por la constelación de Piscis, elemento agua, y una luna en cuarto creciente, el segundo cuarto creciente, el que se acerca más a la luna llena, pasando por Géminis, saliendo de Géminis por la tarde y entrando a Cáncer. Por la mañana, además, hay un trígono de elemento aire. Esto refuerza las cualidades de Géminis, de elemento aire, que se relacionan con la flor, que promueven el crecimiento de las flores, y las cualidades de las flores, como les contaba ayer, que tienen que ver con el color, con el perfume. Esto también trasladado a las hojas, a los tallos y a las raíces, sobre todo en plantas medicinales, porque las propiedades medicinales también están relacionadas con estas cualidades de la luz y del calor, relacionadas con el elemento aire. Además, cuando se está el elemento aire, cuando domina el elemento aire, las abejas son las que están más felices, tienen las mejores condiciones, ellas son seres de luz, se alimentan del polen y del néctar de las flores, que es a la vez luz condensada, la llevan hacia sus colmenas, la transforman en miel, que vuelve a ser luz condensada y es lo es para nuestro organismo también en esa forma medicinal. Y como si fuera poco, hacen la cera también. Escuchaba a las emprendedoras de la semana pasada que hacen velas con cera de abeja. La cera de abeja es un elemento súper noble, también medicinal, porque se puede incorporar partes de ungüentos, de tipos de cremas para medicinales para la piel, para el cabello. Y la cera también es luz condensada y la liberamos cuando la prendemos, y allí vemos esa luz en esa vela encendida que nos provee del sol, que se convirtió en materia a través del trabajo de las abejas. Entonces hoy un excelente día para trabajar con las colmenas, apicultoras y apicultores. Intervenir en los días correctos hace que la colmena trabaje más saludablemente, pueda combatir por sí misma de las enfermedades porque mantiene sus fuerzas, produce mejores panales, mejor miel. así que hoy es un hermoso día para trabajar con ellas de la manera más armoniosa posible. Incluso están, al estar tan contentas trabajando, yendo de flor en flor y concentradas en su tarea, no se molestan tanto por nuestro trabajo, de alguna manera no les importa tanto lo que estemos haciendo en la colmena, y el trabajo también para el apicultor y apicultora es más ameno. Hoy entonces les decía que hay un trígono de flor, quiere decir que las cualidades de flor están muy pronunciadas, además Géminis, flor ascendente, con lo cual hoy es un excelente día para cosecha de flores, secado y elaboración de productos medicinales. Para conservar las cualidades de la luz en la flor que secamos y luego procesamos para utilizar en nuestros procesos medicinales, hoy es un excelente día. Por la tarde, la luna va a estar entrando a Cáncer a partir de las 3 de la tarde. Sin embargo, este trígono tan beneficioso para el elemento aire dura hasta las 11 de la noche, así que se conserva estas cualidades todo el día, pasando mañana, sí, entregando la posta a la luna, pasando por Cáncer, elemento agua, de la cual vamos a estar hablando mañana. Esto fue todo por hoy. Aquí fueron las efemérides del calendario biodinámico desde Granja La Calma, en Villa Ciudad Parque, para Comando Demolición en Radio Comunitaria El Brote. Comando Demolición, temporada 2023. Una maravilla, como siempre, desde Granja La Calma, Julia y su calendario biodinámico. Yo creo que estas secciones se van a extrañar mucho, ¿no? O capaz que del otro lado están diciendo, qué bueno que no me llaman más todos los días para decir esto. No se sabe, ¿no? Entonces, bueno, estaría bueno. Yo tengo ganas de escuchar ahí todos los días el calendario biodinámico, el Maya, el... Pero bueno... Ay, esto es todo presente. Me pongo melancólico. Saber que es la última vez que voy a salir al aire en Comando. Yo me sumo a una cadena si Julia lo quiere seguir manteniendo y pasándolo, porque para mí es vital el calendario biodinámico y explicado por Julia. Estaría buenísimo, ¿no? Me encantaría. Escucharlo a diario. Me puedo comprometer a compartirlo, pero sí. Ah, salían proyectos nuevos para hacer todos los días. Sí, sí, te acompaño. Lo que sea, que siga saliendo totalmente. Y ahora lo que vamos a escuchar, se puede decir que también es el... me tocan las últimas cosas. El último resumen en esta temporada de Comando Demolición. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, resumen de la semana pasada, parte 2. Bienvenidos a todas las personas del bien a esta concurrencia semanal denominada el resumen semanal de Comando Demolición, en este caso el número 10 de la temporada 2. Jueves, sí, primer jueves mágico otoñal, actívese. Te decimos hola, buen día para todas, todes y todos. Aquí estamos en el jueves mágico de Comando Demolición, hoy 23 de marzo del 23. 23 del 3 del 23, ¿es algún portal, José? Sí, ¿qué tal? Buen día para todos, buen día. Hola, Pau. Fede, buen día Pau. Y bueno, vamos a hacer un portal, si no queda otra. Vamos en esa, ¿no? Primer jueves de otoño y 4 días de lluvia seguiditas. Lindo, hermosa la lluvia. Ya, en este momento estoy en nivel Jack Nicholson en El Resplandor. Ayer estuve medio miser y casi le martillo la pata. ¿Por qué? ¿Por el encierro? No, cuando no veo el sol me empieza, no sé si es algo con la glándula pineal y pituitaria. Ah. O sea, tendría que encontrarle una explicación científica. Las glándulas. Conectando con el cosmos, Lara sigue bajando la info absolutamente necesaria. Vengo a compartirles hoy sobre la temporada Aries, que comenzó hace unos poquitos días, y los tránsitos planetarios que acompañan. Por un lado, bueno, contarles que tenemos a Quirón en Aries ya desde abril de 2018, trabajando la herida, ¿sí?, en relación a lo que representa Aries, que, como adelantamos, tiene que ver con el arquetipo de guerrero, de Amazonas, y ¿sí?, tiene que ver con lo pulsional, lo instintivo. Llega la Tana con lecturas para este otoño que comienza. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué semanita, Se vino, no sé, para ustedes. Bueno, desde Villa del Lique, todos los abrazos, amores, saludos de compartir con ustedes. Hoy les traigo una lectura traída de la agenda Mandala Lunar, que es un proyecto que nace en Brasil, cuyo texto me pareció sencillo, lindo, profundo. Se titula Las rupturas son brechas. Después Agente Misterio echa un faro de luz con un milagro otoñal. Los Reartes es una pequeña localidad situada en el Valle de Calamuchita. Localidad que se halla al este del río de homónimo nombre. Es también un pueblo con historias de desencantos, sueños rotos causados por este flagelo que no respeta la cosecha ajena, saltando cercas de lado a lado del río. Hoy les invito a transmitir la buena nueva, un hecho que nos demuestra el milagro de la transformación. Escuchemos a continuación el relato en la voz de una de las vecinas de dicha localidad contándonos el suceso que hoy investigaremos. Milagro, milagro en los Reartes. Y lo cerramos con este preprograma de Josefina Piolucci, que por ahora se llama Microdosis, esta vez hablando de las enseñanzas de Don Juan. Tremendo Don Juan Matus en palabras de Carlos Castaneda, ¿no? Bueno, quien no lo conozca debe googlear automáticamente cuando termine el programa. Carlos Castaneda es un antropólogo que fue, como con todo su bagaje académico y toda su ciencia, al desierto de Sonora en búsqueda de un chamán, en este caso Don Juan Matus, y bueno, lo volvió loco a preguntas. Lo volvió loco a preguntas y Don Juan lo volvió locos y le destrozó las estructuras, su ego, sí, y su mundo académico. Viernes pop en esta semana lluviosa, en este 24 de marzo. Muy buenos días, Villa Ciudad Parque, 24 de marzo, feriado nacional y arranca este nuevo Viernes Pop, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y desde aquí levantamos nuestra bandera diciendo memoria, sí, historizar y deconstruir sin olvidar. Son 30.400. Y sí, hoy es un Viernes Pop un poquito particular porque sí, tenemos un guión bastante ligado a lo que es el 24 de marzo. Y sí, son 30.400 y la memoria no es un privilegio heterosexual. Un Viernes Pop con voces de río. ¡Ja! ¿Qué más querés? Todos los días es el Día del Agua. Buenas tardes, Silvio, y a toda la audiencia. Mi nombre es Gustavo Puello, soy miembro integrante de la comunidad de originarios de Las Tunas, próxima a la ciudad de Cosquín, donde desde el año 2019 se lleva adelante la construcción de la autovía alternativa a la Ruta Nacional número 38, atravesando el territorio de nuestra comunidad ancestral. Desde el 2019 venimos denunciando la falta del acceso a la consulta previa, libre e informada. Tuvimos en piso a las emprendedoras de esta semana, las velas Luz de Luna. Bueno, en principio surgió como con la intención de generar recursos que nos permita solventar ahí la escolaridad de los peques. Y bueno, nos encontramos empezando a también a crear un círculo entre nosotras. Actualmente somos cuatro, en su momento éramos seis, con la idea de hacer velas. y luego aquí Mari, aquí a mi costado, propuso la cera de abejas, que es un producto, como decías, Caro, súper noble. Empezamos ahí a buscar productores que sean amigables con el ambiente, empezar a aprender nosotras, porque la realidad es que ninguna tenía experiencia en hacer ni en tampoco manipular la cera. El puto que escucha virus, oh yeah. No me imaginaba que eras tan la luz. Y aquí estamos, siendo las 11:38, en una nueva columna de Puto el que escucha. Muy felices de traer a Virus a esta columna, grupo pop y rock argentino. En enero del 80 se crea esta banda, se funda en La Plata. Y el cierre musical a cargo de Santi Rossi, o mejor conocido como Sing. Empecé con rap primero. Empezaste con rap. Sí. ¿Y la guitarra cuándo la agarraste? Ah, la guitarra ya de chico, creo. ¿Sí? Que 10 años, 12 años ya. ¿Y cómo aprendiste a tocar la guitarra? Me enseñó mi tía. Mi sí. primera guitarra me la regaló mi madrina, que si está escuchando le mando un beso. Seguro. Y nada, desde ahí yo ya arranqué, ya de chico. Qué bueno. Tengo cinco temas. Hice con un productor llamado Nico, que era de Los Rearte, que fue mis primeros dos temas fueron con él. Después hice uno con el Gaby Todaro. Sí. Y los últimos dos que saqué ahora los hice con Maxi. Le mando un beso enorme, está escuchando también del Campito Rec. ¡Hey! Saludos, ahí estaban conectados. Te mando un saludo. En otros vivos aparecieron ahí tus fans. Es el mayor logro de los dos. El logro de los dos. El mayor logro de los dos. De los dos. El mayor logro de los dos. Este es el resumen semanal de Comando Demolición, temporada 2, capítulo 10. ¡Wow! Y recordá que si algo te gustó, lo podés volver a escuchar completo en nuestro canal de YouTube, Comando Demolición. Y no te olvides de seguirnos en Instagram, así te mantenés al día de todo. Hasta la semana que viene, y yo quiero. Comando Demolición, temporada 2023. Sinceridad se está cayendo de madura. Siempre quedas bien con los demás y a mí la soga. Me tira del cuello, igual seguimos de joda. Vos no le escapás al código que está de moda. Los nervios de punta y todo el mundo haciendo yoga. Hubo que inventar el buen humor, me río sola. En el beat como siempre, Ramiro J. Esto no tiene nombre, no me rompan las pelotas. La negra lilla al lado con un vino y con tres copas. Vamos a brindar salud mental para el planeta. Porque estamos acá, sigue la quila, lumpen en tropa. Armo estos temitas con las letras de la sopa y te encuentro a vos, como te va, te canto otra. Esta mierda sale de las tripas por la boca, no sirve para nada, es como todo lo que sobra, aguantando el parche que tapa la psiquis rota. En algún lugar de mí está la libertad y cuando la encuentre la voy a encerrar. Tengo un arma simbólica para disparar, la voy a usar. Somos una minoría contra la gran mayoría. Cuando era chica rezaba, ahora no puedo pedir nada. Con mucho amor levanté mi casa, con bronca y dolor tuve que armar la barricada. Sos una genia, inteligente, linda, buena, independiente, muy tranquila, super pila, autocrítica, humilde, correctamente incorrecta. Tus defectos son perfectos, perfil bajo, tan humilde que das pena. Es un capo, su intención es la mejor. Tiene buena onda, comprador y vendedor. Todo

Bueno, eso es solamente cuando las densidades son muy, muy altas. ¿Cómo nos damos cuenta si las densidades son muy altas? Por ejemplo, cuando el agua está muy verde. Porque cuando el agua está muy verde, indica que hay mucha cantidad, se ve por la clorofila. Si bien nosotros no somos capaces de ver el individuo, o sea, no podemos ver, para ver el individuo necesitamos un microscopio, si somos capaces de ver su color. O sea, cuando hay un color muy verde, cuando el agua está muy verde, es indicador de una alta concentración de organismos fotosintéticos. Podrían no ser cianobacterias, pero siempre, por ejemplo, en los cuerpos de agua que hay muchas cianobacterias, cuando se ve verde, generalmente es por cianobacterias. Y lo que se puede tomar son precauciones. O sea, si uno lo ve muy verde, o no ingresar en el agua, o si uno utiliza el agua recreativamente, después ducharse o tratar de no tragar el agua mientras uno está expuesto al uso recreativo del agua. En términos de la Organización Mundial de la Salud, usan dos variables. Una es la cantidad de toxinas, que no siempre podemos medir la cantidad de toxinas, pero si la pudiéramos medir en el agua de uso recreativo para bañarnos, para la pesca, para cualquier actividad al aire libre en contacto con el agua, no puede superar la toxina, en la concentración de la toxina, en 20 microgramos por litro. Y si es en el agua de consumo, o sea que la vamos a tomar, la concentración de toxinas no puede superar el 1 microgramo por litro. Otra variable que se mide es la cantidad de células por mililitro. La Organización Mundial de la Salud establece que cuando las concentraciones de cianobacterias son menores a 20.000 células por mililitro, no hay riesgo. Entre 20.000 y 100.000 células por mililitro, el riesgo es intermedio. Y cuando la concentración, la densidad es mayor de 100.000 células por mililitro, el riesgo es alto. Sí, ladies and gentlemen, directly from the studio de Flor de Forces del Río. Se viene, porque usted lo pidió, porque en la semana lo pidió, porque los conoce, humoristas de un tamaño considerable. Estamos hablando del trío Antú, Lucio y León. Esto es Ronda de Chistes. Con la presentación, y ahora vamos a empezar con los chistes malos. Dale, vos que ya estuviste off the records diciéndonos chistes, dale. A ver, Más cerca. ¿Cómo queda un mago después de comer? Más gordito. Pero pará, déjalo pensar. No digas tan rápido la respuesta. Otro, dale. ¿Cómo se dice electricista en japonés? Electricista en japonés. Yoquito foquito. Otro. Vamos, con los chistes malos. Yo tengo uno. ¿Puedo decirlo? Eso es muy malo. Bueno, pero ¿no era una competencia de chistes malos? León, dale, León. ¿Qué le dice una silla rica a una silla pobre? ¿Qué le dice? Pobre silla. ¿Qué hace una rata en una esquina? Esperando un ratito. ¿Qué hace un pez mago? No. Nada por aquí, nada por allá. ¿A dónde va una pulga después de morir? ¿A dónde va? Al pulgatorio. Pulgatorio. Chiste in progress en Voces del Río. ¿Qué le dice una gallina triste a otra gallina triste? Necesitamos apoyo. Muy bueno. ¿No lo entendiste tú? Ahí dejamos el manual de explicaciones. ¿Dónde cuelga Superman su ropa? ¿En dónde? ¿En dónde? Super chido. Bueno. ¿Otro? Dale. Es el momento. ¿En qué idioma hablan los zombies? ¿Inglés o español? Son bilingües. ¿Qué hacen dos zombies arriba de un compost? Son biodegradables. Esto ha sido Ronda de Chistes en Voces del Río. Talle. Demolición, temporada 2023. Tengan cuidado con los extraños. Nosotras somos las extrañas. Nada tan bueno como un chiste malo. Me encantó, escuchábamos las voces de Lucio, León y Antú y también de Silvio, de Sam. Muy bueno, está muy difícil elegir cuál era el mejor de todos. ¿Vos tenés algún chiste malo? No. Yo tengo uno. ¿Cómo se dice me equivoqué en francés? Le pifié. Y otro. ¿Cuál era? Epa. Hola, ¿con la casa del baterista? Sí, está tu papá. Bueno, y la serie Superman es tremenda, pero no vamos a divagar porque no quiero hacer sufrir a nuestra productora. Creo que igual el chiste... Bueno, escuchamos ahí el recorte de la entrevista a Paula Tesanos, investigadora del CONICET, sobre las cianobacterias, que bueno, no quiero ahí como meterme en atrasarme al miércoles socioambiental, pero ya hemos escuchado tanto en Voces del Río como en otros miércoles socioambientales, esto de las cianobacterias, que está buenísima toda la explicación a nivel biológica, si se quiere, pero me parece que es importante decir que las cianobacterias se forman justamente porque tiramos la caca y el pis a las aguas y por eso proliferan estas cianobacterias. Y hay que decirlo, harta estoy de los chetos que tiran su caca y pis por querer vivir al lado de un lago y no hacerse cargo de las consecuencias. Entonces, no solo cierres la boquita al bañarte y compres un alto purificador de las aguas, porque lo que tirás al agua te vuelve. Entonces, si tirás mierda, mierda te va a volver. Disculpen, pero tenía que decirlo porque este es el último jueves mágico. Y bueno, y por supuesto que valoramos muchísimo todos los estudios de impacto socioambiental. Se estudia en la Escuela de Villa La Merced, se estudia en un montón de lugares acá. Entonces, tenemos que de verdad hacer algo y dejar de tirar nuestra caca y pis a un lugar tan cerquita de este río maravilloso. Y bueno, y buscar la alternativa, ¿no? Yo tiro una, por ejemplo, baño seco. Voy a ser así como una alta militante del baño seco porque tiene todo. Hagámonos cargo de nuestra caca y pis, ¿no? Hagámonos cargo de algo, ¿no? Si pueden los animales, ¿cómo no vamos a poder nosotros, no? Bueno, que... Perdón, plim. Lo dijo aquí, en el jueves mágico. Harta de los chetos y las chetas. Vamos a continuar con algo así muy, muy hermoso. Plim. Volvemos a ser como una especie de seres de luz. El jueves pasado... por este tormentón no hermoso, no pudieron venir las chicas de la Escuela de la Magia, que estuvimos ahí agitando esta escuela preciosa que está por arrancar. Así que vamos a escuchar este audio que quedó afuera el jueves pasado porque queríamos tenerlas en piso. Bueno, así que hoy están aquí, pero en formato audio, las chicas de la Escuela de la Magia. Vamos. Hola, soy Anto por aquí. Hola, soy Sol. Y por acá, bueno, nos juntamos este día de lluvia que no pudimos llegar a la radio, pero sí queremos que llegue esta información de que la Escuela de la Magia ya ha comenzado. Tuvimos la primer clase y bueno, fue una experiencia súper linda, la verdad. Muy hermosa, los niños disfrutaron mucho del encuentro y bueno, comentarles que hoy es el segundo encuentro. Lo estamos haciendo en el domo, sí. Así que también es una figura que los contiene, que les da esa creatividad, esa imaginación que estamos queriendo irradiar en la Escuela de la Magia, generando ahí experiencias para que ellos se expresen. Y bueno, para eso inventamos juegos, para aprender jugando, para hacerlos ahí imaginar. Hoy tenemos preparados ejercicios para la atemporalidad, para que desaparezcan, para que aparezcan en otros lugares. Y bueno, esas cosas que son divertidas y que a la vez nos dejan enseñanzas y dejan que los seres empiecen a expresar su magia. Bueno, aprovechando también esta lluviecita que nos acompaña para conectar con la creatividad, hoy estamos preparando muchas actividades que tienen que ver con el arte, con crear, con poder mezclar colores, texturas, forma, experimentar y conocer todo el entorno que nos rodea, con las diferentes figuras, formas. Y bueno, empezar a plasmar eso en nuestro cuadernito que nos va a acompañar todo este tiempo en la Escuela de la Magia, que fue creado con mucho amor para todos los niños que se acerquen, que quieran formar parte de este gran proyecto. Van a estar recibiendo siempre el cuadernito para ir llevando como un registro de todo lo que vamos haciendo durante todas las clases, todos los encuentros. Bueno, y también queremos contarles que le pusimos Escuela de la Magia porque Sol y yo solamente somos las primeras profes, más también la invitación es a otros profes que tengan ideas para poder explorar la magia, ¿sí? Ideas artísticas, ideas con el cuerpo, tenemos por ahí también ya llegando algunas propuestas, por ejemplo, de cocina o de risoterapia, y esas expresiones ahí que bueno, abrimos las puertas también a otros profes y también a otras materias. Por ejemplo, acá Sol ha creado como opciones para que los niños empiecen a expresar de otras maneras artísticas. Bueno, comentarle que también en mi casa tengo un espacio, un taller, donde voy a estar brindando diferentes talleres para que los niños puedan conectarse con su creatividad, conocer diferentes técnicas, como por ejemplo el trabajar con la porcelana fría, con la elaboración de papel artesanal, cartapesta y papel maché, títeres y cabezudos. También hay un tallercito de costura para niños donde pueden venir a arreglar una ropita o crear algo nuevo. También tenemos otro taller de muñecos de tela y uno que es de reciclarte, donde vamos a estar utilizando por ahí objetos que en casa muchas veces desechamos y acá le vamos a dar una segunda oportunidad en este taller. Y el último, que es explorando tu creatividad, es más que nada para los niños pequeños que recién están iniciando y que no tienen por ahí definido qué actividad o qué taller le gustaría hacer durante el año. Entonces en este pueden venir a explorar con diferentes elementos, con diferentes técnicas, para ir descubriendo ahí qué es lo que más les llama la atención para trabajar durante el año. Bueno, y yo por otro lado me ha pasado que en las inscripciones de los niños muchas madres y muchos padres consultaban por la Escuela de la Magia para adultos, que les gustaría también aprender magia. Obviamente es de otra manera, así que estoy creando esa Escuela de la Magia para adultos, que en principio va a ser online y más adelante voy a dar apertura a nuevos profes que quieran tejer otras propuestas. Así que bueno, sin más que decirles por aquí, súper agradecidos con la radio, con las chicas que siempre nos dan un espacio ahí para poder difundir actividades que salen del corazón. Y bueno, les deseamos una hermosa lluvia. Hoy a los niños los vamos a estar esperando en el domo con cositas ricas para compartir, muchos juegos, así que bueno. Mucho arte hoy para conectar con la lluvia. Que tengan un hermoso día. Comando Demolición, temporada 2023. Limpie, permito que mi cuerpo se libere de todas las toxinas. Limpio toda la casa. Dios mío, qué difícil es hacerse cargo del propio karma. Se van, fuera, salgan de mi casa, salgan por las puertas que entraron. Limpio toda la casa, basta, basta de cosas negativas. Limpio mi casa y limpio mi alma. Limpio mi alma. Y se van. Reírme más. Ah, no quiero nada más. Me tiene...

¿no? Un poquito de historia, de retrospectiva, para bueno, entender qué es lo que nos ofrece la astrología como conocimiento, entender que es un conocimiento milenario, ancestral, que hay muchas formas de practicar la astrología, eso también es importante, y además que la astrología es una herramienta que va evolucionando con la conciencia humana, ¿sí? Así como todos los conocimientos, en verdad, pero bueno, traer eso a relevancia, digamos, ¿no? Así que bueno, hoy la idea es eso, contarles un poquito desde cuándo estamos con la astrología. Uh-huh. No hay un origen cierto, porque hay una cuestión del recorte que hace la historia, ¿no? Este recorte de qué es la prehistoria y qué es la historia, ¿no? Que obviamente es un corte absolutamente sesgado, patriarcal. Claro. Y justamente lo que consideramos la prehistoria son, digamos, todos estos milenios de cultura matrística, que eran estos, ¿no? Cultos lunares, ¿sí? Y después en el digamos, cuando empezó la época patriarcal, hace más o menos 8.000 años, se fue trasladando a cultos solares, ¿sí? Entonces, lo importante es entender esto de que el sol y la luna, ¿sí? Son las luminarias, se le dicen las luminarias en astrología. Y justamente tienen que ver con estos dos astros que nos guían, ¿sí? Son nuestras referencias, ¿sí? Sí. En astrología psicológica, sol y luna son figura paterna, figura materna. Entonces, bueno, esto de nuevo es algo muy ancestral, casi diría que instintivo, ¿no? O sea, esto de los ritmos biológicos, los ritmos naturales están intrínsecamente ligados a los ritmos cósmicos, ¿no? Sí. O sea, es un organismo, el cosmos. Y nuestro sistema solar es parte de ese organismo, es un microorganismo dentro de ese gran organismo y así, ¿no? En fractalidad. Que me encanta. Nos encanta. Cuando, la fractalidad. Cuando conecté con el concepto de fractalidad, creo que flashé. Fue como, bueno. Sí. Está bueno. Sí, porque nos trae a conciencia esto de que está todo conectado, ¿no? Entonces, de que nos afectamos y somos afectadas. Y es como una especie de réplica a mayor o menor escala. Y decir, sí, bueno, realmente es tomar conciencia de que sí, somos uno con el todo. Sí, y sobre todo esta idea de patrón, ¿no? O sea, el patrón, el ritmo, ¿no? Las repeticiones y las mutaciones, ¿no? Que se van dando dentro de esa repetición, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en la época de la matrística o el matriarcado, depende qué línea sigamos para nombrarlo, los cultos eran lunares. Entonces, los cultos lunares siguen, como hablábamos en otro momento, el código 13. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, en esa época, digamos, ya existía la astrología, pero no tenemos un registro certero de eso, más que restos arqueológicos donde están justamente los calendarios lunares, que se marcaban en varas muchas veces, en varas con forma semicircular. Entonces, esto, ¿no? O sea, digamos, había una forma de leer las estrellas, pero que era en otro código, ¿sí? Entonces, bueno, entender que, de nuevo, hay un recorte que hace la mirada de la historia, ¿sí? Entonces, hace 8.000 años se supone que, bueno, la astrología oficial, ¿no? Uh-huh. Solar, es cuando entra en vigencia, pero en realidad es mucho más antigua. ¿Por qué? Porque cuando hay un primer registro ya es un conocimiento organizado. Entonces, evidentemente, al ser un conocimiento ya tan complejo, tiene raíces mucho más, claro, antiguas. Así que hace 8.000 años que hay registro de eso, digamos. Claro, hace 8.000 años se supone que más o menos comenzó la historia oficialmente, ¿no? Esto de la escritura, uh-huh, ¿no? Del registro escrito. Sí. Que de nuevo, esto es una hipótesis en realidad, claro, porque cada vez se encuentran más restos arqueológicos que nos hablan de civilizaciones más antiguas y con una tecnología. Entonces, sí, digamos, esto no, de místico no tiene nada, está totalmente estudiado. Sí, bueno, si les gusta, hay un libro que se llama Las huellas de los dioses, de un investigador llamado Graham Hancock. También en Netflix pueden ver los apocalipsis del pasado. También sí, ahí él habla de todo esto. Pero bueno, volviendo a lo que decíamos, Hace 8.000 años se supone que entra en vigencia, ¿no?, este tipo de astrología. Pero también entender, cada civilización antigua tenía su propio sistema astrológico. Entonces, claro, ¿qué es la astrología? La astrología es un lenguaje de símbolos, ¿sí? ¿Y qué significa esto? No, es un idioma que nos permite traducir la relación entre el cosmos y la Tierra, ¿sí? O sea, entonces, de nuevo, nos permite tener un entendimiento, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, la astrología está muy ligada a lo que tiene que ver con los calendarios y los mapas de cartografía, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿cómo se guiaban en mar mirando y en tierra? Cielo. Mirando al cielo, ¿sí? No es casualidad que todos los monumentos antiguos o de las construcciones, las megaconstrucciones antiguas, uh-huh, estén todas alineadas a las constelaciones, que haya, digamos, relaciones geométricas y matemáticas casi perfectas, ¿sí? Y esto es porque la guía eran las estrellas, ¿sí? Hermoso. Entonces, bueno, esto, entender que nuestra concepción del tiempo y del espacio, ¿sí?, está íntimamente ligado con la astrología como conocimiento, ¿no? Claro. De nuevo, como traía en otro momento, la astrología en su origen era un conocimiento holístico. Entonces tenía que ver con la matemática, con la física, con la política, porque tenía que ver con la toma de decisiones, con la economía, claro, porque también tenía que ver, bueno, cuándo cosecho, cuándo siembro, esto, lo otro. Tenía que ver también con lo que hoy llamamos psicología y filosofía, ¿sí? Todo, organizaba la vida. Organizaba la vida. Exacto. Y pienso también que quizás de una manera hegemónica a veces se menosprecia o se trata como de, bueno, ahí siempre hay detractores de la astrología, te dicen, sí, yo no creo en eso, como si fuese una religión berreta. Y en realidad, si pudiésemos conectar con ese conocimiento superior para justamente, sí, ordenar en la materia. Y lo que pasa que también sea, se denota lo que no se quiere conocer también, ¿no? Es como, bueno, esta resistencia a. Justamente hablabas de la cartografía y me parece eso que la primera vez que me leyeron una carta, mi carta astral, o sea, sentí eso, sí, un mapa de mí mismo, ¿no? Claro, o sea, como, exacto. Entonces es un montón de posibilidades hermosas. Una herramienta, ¿no? O sea que, no, por eso, no, sí, hablo que la detracción también viene de eso, como de un miedo, una resistencia a y a de incorporar. Ignorancia. Total, pero bueno, y quien no ignora esas causas, quizás esa mezquindad de decir, no, si tienen este poder, este autopoder y este autoconocimiento, es una herramienta poderosísima. Entonces, bueno, esta sería, sí, la época, la era de volver a conectar con esa herramienta y de, sí, democratizarla de alguna manera, pero o aparte divulgarla. Aparte, no crees, el que no crees en la astrología, pero cree en la tele, ponele. Claro, o sea, claro, como, sí. Bueno, sí, es esto, ¿no? Digamos, la ciencia, sobre todo actual, ¿no? Sobre todo la que viene del positivismo, que es, digamos, del siglo XIX, tiene que ver con esto de lo fáctico, ¿no? Lo comprobable, lo mecánico, ¿no? Lo racional. Y, digamos, llega a un punto extremo en el que ignora toda una dimensión que también es real. Y se vuelve irracional por llevarlo a un extremo, ¿no? O sea, claro, es como, bueno, si solo nos centramos en lo visible, en lo concreto, en lo tangible, nos estamos perdiendo de un montón de otros conocimientos, de otras percepciones, que son igual de reales, solo que pasan por otro canal. Ay, lo dice muy lindo y diplomáticamente, Lara. Te necesito en mi vida. ¿Vos qué hubieras dicho? ¡Chetos! Dejen de tirar la caca al río. ¡Basta! No, pero no sé cómo estará Mercurio. Bueno, dejemos que, Aries, que nos ilumine. Oh, con razón. Bueno. Bien, entonces, bueno, decía, ¿no? Este conocimiento era un conocimiento holístico, ¿sí? Y se utilizaba de manera más bien elitista, ¿no? En el sentido de que era una herramienta más bien de los círculos, justamente, de poder. Claro. ¿No es cierto? Sobre todo, bueno, pensando en esto, ¿no? Épocas en las que no existía justamente la alfabetización, una escritura socializada, ¿no? O sea, digamos, era como todo muy de los círculos que rodeaban a rey, reina, sí, emperatriz, el sacerdocio, lo que fuera, el sacerdocio, sí, exacto, los escribas. Entonces, de nuevo, fíjense lo que les decía, pasó de ser un conocimiento más tribal, digamos de la época lunar, matrística, uh-huh. ¿sí? Que tenía que ver con lo cíclico de la vida, a ser un conocimiento más bien hegemónico, elitista, bueno, y obviamente desde esto de un culto solar. Sí, claro. Como entonces, al que aparece siempre, digamos, también esa cuestión de sí. los ciclos, ¿no? Es como, bueno, ver toda una... Cambia el sol, digamos, está ahí, o sea, aparece entero, digamos. Claro, ¿no? Sí, el sol, digamos, tiene que ver con esta idea de la búsqueda de la eternidad, ¿no? Como esto del ser humano, el ser humano queriendo ser Dios, ¿no? En cambio, digamos, en la conciencia lunar está la conciencia de muerte, porque es la conciencia cíclica. Entonces esto de morir y renacer, ¿no? Claro. Y lo regenerativo. Entonces, bueno, es eso, son, digamos, como dos vías y lo interesante es esto, ¿no? O sea, poder integrar ambas vías, ¿no? En, claro. Internamente y externamente, ¿no? A nivel colectivo. Bien, entonces, esto, ¿no? Fue un conocimiento que se aplicaba de manera más bien esto, ¿no? Como social, en el colectiva, en el sentido de que para tomar decisiones que afectaban al todo, no se pensaba individualmente, excepto que fueras esto, el rey, la reina o del círculo de poder. Claro. Entonces, bueno, esto, en la medida que fueron pasando los milenios, ¿no? Y justamente esto de la conciencia humana fue evolucionando, se fue desarrollando, empezó cada vez a haber más, digamos, como registro, ¿no? De lo que significaba y lo que podía ser la individualidad, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, la astrología hasta hace muy pocos siglos seguía siendo parte de, digamos, los círculos de poder de manera explícita, porque se sabe que mucha gente de la política tiene asesores astrológicos. Pero bueno, digamos, de manera explícita, hasta el medioevo, o sea, cuando empieza, digamos, como toda esta cuestión de la Inquisición, etcétera, o inclusive un poquito más adelante todavía, digamos, los que supuestamente eran científicos, investigadores, etcétera, tenían este conocimiento como parte de su ejercicio profesional, ¿sí? Claro. Cuando empiezan a existir, digamos, las academias, ¿sí? Ahí empieza todo esto de separar los conocimientos en áreas específicas, uh-huh. ¿no? Entonces, cuando se empieza a disgregar cada disciplina, ¿sí? Ahí empieza esto de recortar, bueno, ¿cuál es mi territorio de conocimiento? Claro. ¿Sí? Y también está todo eso con la historia de la institución de la Iglesia. Sí, entonces, bueno, todo esto afecta a la astrología justamente porque es un conocimiento que empieza a disonar, a ser disonante con lo que planteaba justamente la Iglesia, la política, como cuestión de, bueno, es Dios, ¿no? Claro. Quien maneja la batuta y los ciclos. ¿Sí? Entonces, digamos, todo el conocimiento astrológico traía, digamos, algo más pagano, más bien. Entonces, bueno, ahí empieza a ver, digamos, como esta demonización y persecución de la astrología, y además la astrología, entre otros lenguajes simbólicos como el tarot, empieza a ser perseguida porque el pueblo empieza a tener ya más incorporado esto. Entonces, claro. Si tenían autogestión y un conocimiento que les permitía conocer los ciclos. No va. Claro. Entonces, bueno. No te puedes mentir tan fácilmente. Exactamente. Entonces, bueno, esto, ¿no? O sea, la astrología ahí empezó a ponerse más en jaque, ¿no? Como conocimiento. Uh-huh. Y bueno, recién, unos siglos después, en la época del romanticismo, para el 1800, que empieza, digamos, como toda esta corriente esotérica, ¿sí? Sobre todo, de nuevo, ¿no? Como en los grupos más burgueses, ¿no? Como esto de contactar con los espíritus, uh-huh. Resurge el tarot también, bueno, y aparece de nuevo la astrología. Y lo que le da más fuerza todavía es el auge del psicoanálisis, ¿no? O sea, cuando aparece Freud, bueno, entre otros, porque no fue el único, empiezan con esto de investigar la psique humana. Uh-huh. Entonces la astrología cuando resurge con toda esta, digamos, connotación ya de esoterismo, misticismo, psicología, digamos, como que va todo desde ese lugar, el resurgimiento. Pienso en Carl Jung o Jung, sí, sí, que es contemporáneo de Freud en realidad, y él, sí, dentro de la psicología era considerado como el esotérico, claro, de los... de los psicólogos. Bueno, porque Jung sabía muchísima astrología. Claro, hasta claro, te diría que seguramente era astrólogo. Y él fue, claro, y fue como demonizado dentro de, claro, de ese círculo académico, sí, justamente por curtir esta información. Sí, sí, digamos, Freud hizo un esfuerzo descomunal para, digamos, que fuera considerado como legítimo lo que él estaba planteando, ah, y no como algo esotérico. Claro. Si bien él... digamos, estudió tribus, o sea, digo, como que se fue algo súper ancestral, uh-huh, pero él, como parte de una sociedad burguesa vienesa, quería que fuera tomado como algo científico, y de hecho... No diga Freud y que fuera tomado, por favor, que se quedó sin mandíbula de toda la merca que se tomó en la vida. Y sí, bueno, es que por eso, esas contradicciones, ¿no?, del occidental, ¿no? Tenía mucho Escorpio, sí, no, claro, mal no recuerdo. Bien, bueno, entonces... Escorpio en la casa del dealer. La casa del dealer. Bueno, entonces esto, ¿no? O sea, la astrología resurge, digamos, con esta connotación de esoterismo misticismo, pero también con esta cuestión de querer demostrar que era científica. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ahí empiezan esto como diferentes corrientes de las escuelas astrológicas, ¿no? Unas que son como más predictivas, ¿no? Que graciosamente son las que tienen, digamos, como esta aspiración de ser científicas. ¿Por qué? Porque quieren determinar exactamente qué es lo que va a suceder, claro, según las posiciones planetarias, desconsiderando la conciencia individual de la persona, ¿no? Claro. Cómo opera dentro de toda esa dinámica energética. Habría una búsqueda de ganado astrológico, ¿no? Sí. Hoy sigue pasando. Tírame una punta. ¿Qué tengo que hacer? Claro. Entonces, bueno, eso. Volviendo un poquito para atrás, les decía que hay diferentes astrologías dependiendo la civilización. Uh-huh. Entonces, bueno, entender esto, ¿no? Que otras civilizaciones tuvieron otros lenguajes simbólicos, lenguajes astrológicos, como, bueno, está la astrología china, la celta, la veda, la maya, justamente, sí, sí, que, bueno, esto, digamos, hacen la misma operación, por decir así, de, claro, esto, de una traducción de lo cósmico a lo terrenal. Sí, aplican un método. Exacto. Tal cual. Y también se rigen de la misma manera, o sea, y todo tiene que ver también con la geometría sagrada y con los ciclos de los planetas. Entonces, es como... decir, yo hablo español, otra persona habla francés, otro habla inglés, otro habla coreano. O sea, son diferentes lenguajes, pero todos cumplen la misma función. No es uno más verdadero que el otro. Claro. ¿No? Entonces son formas de traducir y de entender, de orientarnos y de comunicarnos, en el sentido de comunicar lo terrenal, tal cual, con lo estelar. Y eso, ese código sagrado, yo siempre remarco que cuando se dice que algo es divino, que no vayan, que tu mente no te lleve para el lado de no, es una secta, ¿de qué habla de Dios? Tiene que ver con que hay una perfección en eso, es así y no de otra manera, es perfecto. Sí, tiene que ver con esta idea, sí, de la geometría sagrada tiene que ver con las estructuras, con un diseño intrínseco, ¿no? Entonces, es como nuestro cuerpo, por ejemplo, es un sistema con subsistemas, ¿no? Y que está todo organizado, ¿no? Y que hay una parte que es automática y hay otra parte que es voluntaria. Entonces, es lo mismo. O sea, cualquier cosa que pensemos es análoga, digamos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nuestro metabolismo energético, que es el que justamente nos muestra la carta natal. Que justamente carta habla de mapa. Sí. Entonces, este mapa astrológico de nuestro nacimiento nos habla de nuestra configuración energética, nuestro metabolismo, nuestro ADN energético. Hermoso. Y eso es estructural, pero eso no quita que tengamos una conciencia y una voluntad que opera ese programa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es el conocimiento que nos ofrece la astrología. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado... esta info. Una maravilla. Pueden encontrarme en redes como @lara.cósmica. Hago, bueno, obviamente lectura de carta natal, revolución solar, lectura vincular, lectura genealógica y también doy sesiones terapéuticas con flores de Bach. Vienen, en cualquier momento vienen las jerarquías a meterte en cana. No, por favor. Tengo una mini preguntita, sé que estamos por cerrar, para la señora Lara. Esto de que decías de que las luminarias, el sol, sí, y la luna son las figuras paterna y materna. Sí. Se lee en la carta como que mi sol está, uh-huh, asociado con, con la parte paterna, con mi, sí, rama paterna, y la luna con la materna. Sí, pero de nuevo, entendiendo hoy la complejidad de la conciencia humana, no lo interpretamos literal, sino que tiene que ver con funciones. Entonces, lo que te hace de función paterna es el sol y lo que te hace de función materna es la luna. Uh-huh. ¿Sí? Y yo tengo otra pregunta. Si quiero empezar a aprender todo esto, sí, si quiero sumergirme de a poco en el mundo astrológico, así entendiendo las particularidades y el todo, ¿qué puedo hacer? Bueno, estamos arrancando el taller de astrología, autoconocimiento y transformación a mitad de abril acá en el Semillero. Así que están todos invitados a sumarse al taller. Privilegios de quienes vivimos aquí. Sí. Así que bueno, este taller justamente es para aprender a leer la propia carta natal, incorporando esto, la herramienta de la astrología a la propia vida cotidiana. Haciendo intensivo, así que vamos a dar primero un primer nivel. Vamos a ver elementos, planetas, aspectos, hermoso, planetarios, polaridades energéticas. Ya me anoté. Así que bueno, les espero. Y bueno, vamos, gracias, a estar, por recibirme. Vamos a estar ahí difundiendo, seguramente. Bien, sí, ahí. Sí, ahí. Ya vamos, sí, a hacer el flyer y les va a llegar toda la info. Sin duda. Bueno, vos pusiste en la historia de Instagram, gracias por tanto. Creo que es lo mismo lo que podemos decir. Gracias, igual, por estos jueves de magia, por esta, puro amor. Esta claridad y por este link a eso. Yo siempre que, sí, en estos jueves me voy como diciendo, sí, bien, o sea, todo. Yo lo siempre que, vuelvo al vivo a escucharlo y anoto más. Eso, me afianza en el camino también, o sea, como que me ubica eso. De una. Así que muy agradecido por eso. Bueno, gracias a ustedes también. Y gracias, sí, gracias a este programa que nos acerca, ¿no? Y que nos encuentra. Gracias a las PAUs. Ahí siempre buena onda. Igual te quedás porque ahora en un ratito viene Microdosis y, sí, y ahí necesito mi compañía astrológica. Muy bien. Vamos a leer unos mensajitos que llegaron en el transcurso del programa. Claro que tengo, sí, acá a la Pato, que hablábamos, que decía, no quiero ser pesada. Bueno, acá apareció, nunca sos pesada, Pato, te amamos. Buen día, feliz último día, gracias por todo al equipo. Nos vamos a extrañar, dice, bueno, y nos pidió el número de Susi, así que bueno, vamos, acá estamos. Vamos, Alepan. Anotada. Escúchame, tengo dos mensajes más. A ver, está a dos manos. Sí, estoy a dos manos porque uno llegó a mi teléfono, que es el de Mecha. Hola, Fede, ¿puede ser? ¿Qué ves de Divididos o Luca Prodan, que es de mis viejos pagos? Mecha. Mecha anotada. Me imagino a Mecha escuchando ahí a Luca en sus viejos pagos y ahora en los nuevos. Otro mensaje, gracias por tanta magia. Vamos. Buen día. Yo quiero participar del taller. Pasen info, sí, y me sumo para el sorteo de la semana. Grosa Lara, gracias, dice Ivana. Gracias, Ivana. Ella me agitó. Sí, ya está el taller materializándose. ¿Viste? Así, exacto, estamos, se materializa. Muy cerca del campamento astrológico. Se pulsa, se logra. Y del programa de radio de Lara. Ahí. Sí, vamos. Vamos a ir con una musiquita que nos queda, la microdosis. Una musiquita que te dice así. Una musiquita. Poder Comando Demolición, actívese. Gracias, creo que iré a visitarla. Puedes ir, aunque te advierto que también está loca. Pero yo con locos no quiero tener ningún trato. Oh, eso no lo puedes evitar. Aquí casi todos están locos. Hoy cita. Vos avísame si esta noche te eclipsas. Voy a estar despierta a ver si no chocas. Alto cada vez más alto. Alto cada vez más alto. Entre planetas navegar, atentos a un sonido. Brillantes y solitarias, a juntar polvo de estrellas por galaxia. El único lugar es el vacío, frío, tuyo, mío. Solo podemos estar solos en el aire terrenal y la tierra celestial. Ahí nos vamos a encontrar, flotando al borde del abismo. El tiempo no es más tiempo, es un buen invento. Creo en los versos creados en conjunto. El universo es todo, voy y vuelvo. Vuelta por el universo. Vuelta por el izquierda, demasiado, demasiado. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546 47 89 22. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546 53 25 23. Comando de Inversión, espera tu mensaje. Comando de Inversión, creando desde el caos. Creativo, creativo. Y bien, últimos minutos de este jueves mágico, de esos jueves que quedarán tatuados, como todos los anteriores aquí, en nuestra experiencia, en nuestros seres. Y momento de... microdosis. Bueno, no dejo de flashear cada vez que viene Lara, digo, bueno, está en total resonancia con lo que elijo. Pero esta vez también lo elegí adrede porque hemos hablado fuera del aire con Larita de Lobsang Rampa y no leyó nada de él, así que hoy creo que la convenzo para que... bueno, nada, para se que... se sublime un Lobsang Rampa en... en la frente. Me suscribo a la Biblia. Se lo tatúe. No, bueno, la verdad que... es un libro que leí el primero, me pasó lo mismo que con Castaneda, que hablábamos el jueves pasado de Castaneda. Leí el primero, el primer libro se llama El Tercer Ojo. Lobsang Rampa es un niño que nace también en una familia de alta alcurnia y organizan una fiesta a modo de como acá podría llegar a ser ponerle un bautismo. Convocan a los astrólogos de la familia, o sea, a sus astrólogos personales. Eso es lo que me maravilló, ¿no? Sí, cuando sí, ella iba sí, contando, sí. Digo, no puede ser, ¿qué es eso? Y... le hacen la carta natal al Lobsang, martes Lobsang Rampa, porque se ponía el nombre, uno de los nombres era el día que nacías. Muy bien. Sí. Yo soy sábado Josefina Piolucci. Yo soy lunes. Tiene total sentido. Miércoles Lara. Tiene sentido. Me muero. ¿Tengo cara de lunes? De luna, lunático. Ah, bien. Muy, muy ahí. Bueno, la cosa es que le hacen la carta natal y claro, los astrólogos dicen, va a tener una vida de penurias. Bueno, ahí le pronostican, le vaticinan una vida así como muy extrema y que va a ser alguien de mucha ayuda para su comunidad, ¿no? De un gran servicio. Bien quironiano. Un gran, gran, gran servicio. Después estaría bueno hacerle la carta, a ver si existen esos datos, bien, que obviamente no los tengo. El tema es que leo el tercer ojo, flashé canelones, bueno... cuando le dicen esto a los 5 añitos, lo dejan en la puerta de un monasterio donde pasa 3 días y 3 noches hasta que le abren la puerta. Se lo sacan de encima. ¿Qué? Hay que hacerle la carta al padre y a la madre. Pero bueno, él siempre cuenta ahí en esos libros que siempre se sintió muy desamparado, su padre muy duro e indiferente, su madre muy abocada a la vida social. Y él toma como su figura paterna a su maestro, el Lama Mingyar Dondup. Me estoy adelantando, pero les tiro así puntitas para que después se queden ahí con las ganas y lean, si quieren, obvio. Su segundo libro es El médico del Tíbet, que es un libro que, bueno, como tenía la rememoranza del tercer ojo, tuve la peor, la malísima idea de leerlo puérpera. Es tremendo porque relata toda la tortura que vive en los campos en China. Bueno, es tremendo, tremendo el libro. Pero es muy bueno, donde relata cómo se forma como médico y se va del monasterio a China, a una universidad de China, a estudiar, ¿no? Como médico, porque necesitaba formar ese complemento. Como estudió, se formó como médico tibetano, va a estudiar a China la medicina, digamos, hegemónica, alopática. Bueno, tremendo. En uno de esos libros va contando cómo se forma como médico tibetano, donde toma té de zampa todo el tiempo. Bueno, relata muchas cosas de la cultura tibetana. Y antes de así, hoy durante el programa, en los huequitos, leía, dije, voy a ver qué dice Google, por supuesto, que es nuestra fuente de información más científica, o menos, por eso me divierte tanto usarla. Y empiezo a leer que dice, bueno, el falso lama, el mayor fraude, de bueno, ¿no? Todo donde editoriales lo rechazaron. Y bueno, me encanta porque también es como hablábamos de que muchas figuras así como de culto son envueltas en un halo de misterio y siempre hay detractores donde dicen, no, Castaneda fue un trucho bárbaro, escribió todo, no, en realidad no se sabe qué pasó, nunca fue a ver a un indio yaqui. Bueno. Lo mismo que hablábamos con respecto a la astrología antes, ¿no? Esta cuestión de, exacto, bueno, sí, o sea... Ningunearlo. Es fácil tirarlo, sí, ahí a... Lo cual me hace amarlo más, porque yo cuando leí los libros, bueno, no sé, y la verdad que tampoco me volví loca por conocer la cultura del Tíbet, pero leí cosas que me dejaron de cara. Es que lo importante es el mensaje. Claro, me parece tal, o sea, exacto. Tal porque, cual. No maten al mensaje ni. Claro, o sea, porque son personas, son seres humanos, entonces son canales para transmitir información. Aparte, bueno, que leía lo de Google, los detractores, y digo, no entendieron nada, no leyeron su bibliografía, porque yo no la leí toda, tengo acá al final de este librito, hay como 14 libros, yo leí 5, la verdad. Bueno, wow. Sí, acá los empecé a marcar y dije, bueno, el que traje hoy, que lo ¿está grabando el vivo? Está grabando, ¿sí? El tipo, entonces lo, sí, muestro. Se llama La caverna de los antepasados. Es un librazo. Solamente voy a nombrar 2 cositas de este libro, pero necesitaba traer todo esto. Sigo contando un poquito de la figura, ¿no? De este médico tibetano. Lo operan en un momento para abrirle el tercer ojo porque dicen, va a ser tanta la información que te vamos a transmitir que necesitamos abrirte más. Él nace con un don natural de ver el aura de las personas, claro, y de tener mucha información sutil, digamos. Lo operan, por supuesto, con plantas, porque, wow, relata en un momento, en una parte, qué de alguno, flash, de los libros, cómo hacen expediciones al Himalaya donde mueren monjes tibetanos en esas expediciones por los vientos, por las condiciones adversas del clima. Llegan a un umbral de la montaña donde empiezan a ver otra naturaleza. Después de esas nieves eternas aparece lo que podríamos llamar Agartha, quienes curtimos así como otra información, porque la hemos visto en YouTube, ¿no? Yo no de canalizar lejos, ni de tener el tercer ojo abierto, pero bueno, tengo el ascendente en Géminis, entonces me gusta leer y leer y leer e investigar. Y hasta llegan a ver yetis, por ejemplo, hombres de las nieves, y bueno, naturaleza que no está en otros planos más abajo sobre el nivel del mar. Y ahí van a recolectar medicina, ¿no? Plantas medicinales. Entonces, con esa medicina logran operaciones, curar fracturas, bueno, expuestas, muy, muy zarpado. algo que podemos ver en otros libros también. La cosa es que, El Cordón de Plata es un libro también que me dejó de cara, pero vamos a traer algo de este librito, La Caverna. No saben cuánto hay tanto para abarcar. Desenfrenado, gente. Quedan 5 minutos. algo que quería contar, a ver qué. No, bueno, eso. Voy a ir directamente al libro, así no nos dispersamos tanto. Una partecita que me encantaría ahí como compartirles. Me encanta. Estamos ante un libro señalado por los vértices. Sí, que dice así, él le pregunta a su guía, ¿no? A este padre que lo forma, que lo acompaña. Y le pregunta como, bueno, ¿por qué tenemos que sufrir tantas penurias en esta vida? Sobre todo él, ¿no? ¿Y por qué no podemos recordar lo de vidas anteriores? Porque este libro hace referencia principalmente a las existencias anteriores, al registro akáshico, que acá le dicen registro ascárico, pero bueno, es el akasha. Y su guía le responde, cuando estamos en el mundo físico, tenemos tendencia a pensar que solo importa el mundo físico. Esta es una de las medidas de seguridad del espíritu. Si recordásemos el mundo del espíritu y su felicidad, solo podríamos permanecer aquí con gran esfuerzo de voluntad. Si recordásemos vidas pasadas, cuando quizás éramos más importantes que en esta vida, no tendríamos la humildad necesaria. ¿No? Porque bueno, él no entiende eso, ¿por qué tengo que volver a hacerlo todo de nuevo? Entonces en otra parte un poquito más adelante le dice, oh señor, debí hacer cosas terribles en vidas pasadas para tener que sufrir así. Mi karma, mi destino predestinado parece ser más duro que el de cualquier otro. No es así, le contesta su maestro. Es un error muy común en las personas pensar que porque tienen dificultades en esta vida, están sufriendo necesariamente por los pecados de vidas pasadas. Si calientas metal en un hornillo, ¿lo haces porque el metal se equivocó y debe ser castigado? ¿O lo haces para mejorar las cualidades del material? Bueno, impresionante, ¿no? Como esta idea de que la evolución no es un castigo por lo que hicimos. Yo a veces cuando entro así con esos dramas de mi luna en Escorpio digo, fui Hitler en otra vida. Bueno, y después me doy cuenta que son dramas re berretas de mi maternidad y bla, bla, bla, pipipi, pero digo, bueno, no conectar con esta idea sobre todo de herencia católica, ¿no? De que, y cultural, lo digo. De que, bueno, estás castigada porque hiciste algo muy malo. No tiene que ver con eso el karma, sino con esta idea de que el espíritu te pide ajustar tuercas en la evolución porque estás a la altura, ¿no? Entonces, bueno, conectar desde ese lugar, no de víctima, sino de que, bueno, podemos ahí ser mejores y lo hemos pactado en algún punto, ¿no? Yo ayer compartí meme de revisando eso, mi contrato, pero bueno. Ahí está también tal esa cual. Cuestión de que en un momento dijimos, bueno, voy, encaro el viaje. Claro, transito este aprendizaje porque así lo deseo, nadie me lo está ni inculcando ni... Sí. No, y que la dificultad además, por lo menos desde el punto de vista de la astrología psicológica, los aspectos tensos que implican dificultades te traen más conciencia. Se le llaman aspectos dinámicos. ¿Por qué? Porque mueven mucha más energía y aprendes mucho más de eso. Que si estás en la comodidad, en la, digamos, simplemente en el goce. O sea, hay una función de tomar conciencia cuando hay una dificultad. Y me acordaba de lo que contabas del chamán que le responde a Castaneda, que también esto de no darse importancia, tal cual, tanta importancia, al menos a sí mismo, ¿no? Por eso reforzamos esto de la humildad, ¿no? Y de conectar con esta perfección. Lo último que voy a decir y ya terminamos. En una parte del libro lo llevan a una mesa donde hay muchos monjes de un millón de años entre todos. Y lo hacen pasar por una mesa con un montón de objetos de la antigüedad y él va posando su mano y donde siente un puntazo y una leve electricidad del brazo, toma el objeto, entonces los lamas pueden determinar todas sus existencias anteriores de acuerdo a los objetos que eligió. Bueno, esto es una micro dosis de Lobsang Rampa, que Trucho, ¿no? Después, encarna en... hace como una encarnación sin necesidad de morir en otro hombre en Canadá. Bueno, lo dejo ahí, te amo, Lobsang. No, tengo tranqui, todavía tranqui. 18 libros para leer. Bueno, acá terminó la microdosis porque ya termina este jueves mágico. ¡No! ¡Chao! Yo me retiro con una frase que leí en un libro de Korch que me lo introdujo usted, que es esto. Regalo de cumple. Sí, el pájaro no canta porque es feliz, sino que es feliz porque canta. Me encanta. Aguante, Korch. Hay que vivirla, hay que vivirla. Es así. Así bueno, que bueno. Muchas gracias. Gracias por tanta magia, Comando Demolición. Gracias, Villa Ciudad Parque. Bueno, gracias. Mañana fiesta, por último. Mañana lo último que, tengo luna para en Leo, decir. Luna en Leo. ¿En serio? Ay, me encantó. Disfraz, brillo, brillo. Entonces, gracias, Pauli. Gracias, Fede, compañerazo. ¿Qué otra cosa podíamos hacer de una manera genial? Claro, que un programa de radio siempre radio. Nos convoca el aire, el viento. Exactamente. Géminis. Un placer. Gracias, gracias, José. Gracias, gracias a vos, que estás del otro lado siempre. Gracias, levantando Lara. La gracias, Pau. Gracias a la audiencia. Mañana viernes pop y luego, hey, a las 18, fiesta en el nido. Mañana agitamos diciendo. Toda la fiesta. Ya qué fantástica, te avisamos. Fantástica esa fiesta. ¿Pero quién diablos se creen que son?